Y en la mañana, en la jornada de este miércoles 10 de abril, tenemos que hablarle de una nueva cita que se va a desarrollar en esa localidad adherida al programa Ciudad Ciencia. Una oportunidad importante para conocer de la mano de expertos, de científicos y de profesionales, pues todo lo referente a distintos aspectos de la divulgación científica. Y en el caso de hoy nos vamos a acercar hasta la obra de Darwin y lo vamos a hacer con un biólogo de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. De este asunto vamos a hablar a continuación con el responsable de Ciudad Ciencia en nuestra localidad, con Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Manuel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, es una oportunidad única que no debemos pasar, no debemos dejar pasar esa oportunidad para poder conocer de la mano de expertos pues todo relacionado, en este caso, con la visión científica de la obra de Darwin y de lo que supuso el origen de las especies, ¿verdad? Sí, esta era una de las tantas actividades de Ciudad Ciencia que teníamos, o bueno, en este caso particularmente yo tenía muchas ganas de traer a Ubrique, porque bueno, la idea era haberlo hecho coincidir con una efeméride de la publicación del origen de las especies, pero bueno, no ha llegado cuando hemos podido traerlo y mira, por lo menos alegrarme la satisfacción que era tener un investigador de este nivel para hablar de alguien que tanto ha repercutido en el conocimiento humano. Darwin, yo de verdad que tengo un sesgo ahí y no soy objetivo, pero mi opinión es posiblemente de los investigadores, de aquellas personas que han aportado al conocimiento global más y ha dejado más clara el origen del mundo y al final el origen de las especies, que es su obra grande. Desde luego, y todo lo que ha significado después para la sociedad actual, ¿no? En la que nos encontramos en este momento. De hecho, precisamente la charla está enfocada en eso, ¿no? Antes del origen de las especies, después de la publicación del texto y en la actualidad, ¿cómo se ve, ¿no?, esa obra? Sí, es verdad que bueno, la concepción de las especies del mundo y de los animales que la habitan y las plantas tiene un antes y después de Charles Darwin. Esta es una obra que se publicó en el año 1859, una obra que tuvo guardada en torno a 20 años porque él tenía profundas convicciones creacionistas y a través de un episodio vital ya decidió dar el paso y publicarla porque, bueno, había a través de sus investigaciones había visto que todo tenía un porqué y tenía un origen y que podía desestabilizar el conocimiento de que se tenía y, bueno, y los dogmas de fe que había hasta estos días. Es verdad que hay un antes del origen de las especies, hay un después de la publicación del origen de las especies, que además tiene la curiosidad de que es una de las pocas publicaciones que se agotaron el mismo día de su publicación totalmente, y el 3.0 que es el hoy día. Hoy día estamos viendo que cada vez hay más saturación de información, hay cada vez menos espíritu crítico, y bueno, hay muchas corrientes, igual que ahora hay tantas corrientes antivacunas sin ningún fundamento científico y que además están provocando que el mundo entre en regresión, pues igual los hay con los deterministas, creacionistas y gente que el diseño finalista, digamos, del ser vivo, que todo proviene al fin y al cabo por la saturación de información y ese es mi parecer el 3.0 que el investigador nos contará hoy. Habrá que conocerlo, ¿no? Habrá que saber, bueno, pues todo ese enfoque que se le va a ofrecer, que desde luego es un enfoque también científico, sujeto y basado en datos, porque imagino que también pues toda la parte estadística de lo que ha evolucionado la sociedad en ese aspecto, ¿no?, en el de la evolución, pues será tratado desde un punto de vista estadístico. Y bueno, como decía, es una oportunidad única para conocer todo lo relacionado a esta temática que nos llega hoy al IE Los Remedios. Y esta es una de las conferencias, decíamos antes, la semana pasada trabajaba Ciudad Ciencia con escolares en los centros educativos. Esta no, esta es una conferencia que está abierta al público en general. No podía ser además de otra manera. Claro, se va a dar en el salón de actos del IE Los Remedios. Una vez más, darle las gracias por la colaboración al centro. Indiscutiblemente hemos hecho la invitación a todos los centros educativos. Le hemos enfatizado que es una oportunidad única de conocer el perfil de un personaje tan importante para las ciencias naturales, pero como tú bien dices, yo entiendo que es una temática que despierta interés de cualquier grupo de edad, o sea que invitar desde aquí a todos los briqueños y briqueñas y cualquier vecino de otro municipio que nos escuche y se pueda acercar, pues igual, porque entiendo que es una oportunidad única para acercarnos a un personaje tan importante. Importante, que es bueno, una de las piezas clave, ¿no? Para poder entender la evolución biológica, pero también una de las piezas clave desde el punto de vista humanista, cuando comenzaron a hacerse preguntas, ¿no? Siempre nos hemos preguntado de dónde venimos y a dónde vamos, y ese de dónde venimos cambió radicalmente cuando Darwin publicó su texto, su libro, su teoría. Efectivamente, yo comparo a Darwin prácticamente con Galileo. Galileo le puso también un antes y un después, sí, al planeta, a donde estábamos y que le dábamos la vuelta al sol. En contra de lo que se creía hasta que lo demostró, pues bueno, pues Darwin vino a demostrar algo de igual relevancia, si no más, en lo que tú bien decías, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que no está tan claro como podemos pensar, no tenemos un fin tan determinista, tan definido, mayormente, como dice alguno, aunque no les guste, pues somos fruto de muchos errores. Claro, sobre todo siendo abordado del plano científico, del plano biológico, ¿no? En este caso. Efectivamente. Bueno, importante, por tanto, esa conferencia que, como decíamos, va a acoger hoy el Hierro de Señor de los Remedios a partir de las 7, y en el que, bueno, va a estar protagonizada por el científico de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, que realmente estábamos echando antes de este encuentro de actualidad un vistazo a su currículum, pues es un auténtico académico, ¿no? Que puede dar pues una clase magistral, ¿no? Sobre esta temática en particular. Sí, el perfil, bueno, a mí me abruma cada vez que veo el perfil de algunos de los investigadores que vienen, y bueno, el que viene hoy, David Bakley, aparte del doctorado en biología, ha estado en Berkeley, ha estado en la Universidad de San Luis, ha estado en California, y bueno, hasta que pasó también su periplo por el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y ahora mismo está en la universidad dando clases, la Universidad de Madrid. Pues gracias a Ciudad Ciencia, que podemos beneficiarnos nosotros de recibir en nuestra localidad científicos de esta talla, académicos de esta talla, que vienen a impartir pues precisamente toda esa formación en torno a lo que es la visión de la obra de Darwin y lo que supuso, ¿no?, para el mundo actual. Por cierto, no te quiero robar mucho tiempo, que sabemos que estás liado, pero recordar, ¿no?, porque esta no es la única cita con Ciudad Ciencia en torno a lo que va a ser estos meses. Vamos a tener, bueno, pues unas semanas bastante activas con respecto a lo que va a ser la divulgación científica. Recordemos ese programa de Somos Científicos, Sácanos de Aquí, que bueno, pues permanece hasta el 12 de abril. Recordemos además también, con motivo del Día del Libro, en Los Remedios se va a ofrecer ese cómic, Vivir en el Suelo, luego el taller de meteorología, Meteolab, en fin, son distintas las citas, los encuentros que gracias a Ciudad Ciencia llegarán a esa localidad durante esta semana, ¿no? Sí, es verdad que al principio de unirnos al programa Ciudad Ciencia, lo que hacíamos era prácticamente coger todo lo que podíamos, según se iba quedando libre algo, pues lo íbamos pidiéndolo, claro. y nos lo iban dando, pero es verdad que ya Ubrique me consta que en el CSIC, que en Madrid nos tienen bien visto, nos tienen bien mirado, y están viendo que las actividades están funcionando muy bien. Somos ya referencia en Ciudad Ciencia a nivel del CSIC. Así que eso, quiera o no, te permite también poder elegir por delante de otros municipios determinadas actividades. De ahí que el mismo día del libro podamos tener una actividad relacionada con el libro, por ejemplo. Eso al principio de Ciudad Ciencia era tremendamente difícil. Y mira, tenemos ya ciertos galones, ¿no?, en Ciudad Ciencia. Así que eso es fruto del esfuerzo y la dedicación de todo y cada uno de los visitantes, los ubriqueños, los estudiantes, de la gente que ha estado participando desde el centro de día, del centro de adultos. Todos los que han participado en Ciudad Ciencia han hecho que funcione y que se nos considere bien en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Pues eso significa que los ubriqueños somos curiosos y tenemos inquietudes, que eso es importante. Siempre. Bueno, pues recordando esa charla, recuerden, hoy a partir de las 7 en Nuestra Señora de los Remedios, conferencia sobre Darwin, el antes y el después y la actualidad de la publicación de su obra, El origen de las especies, una conferencia que llegará a través del biólogo de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, David Bakley. Nos quedamos con toda esta información. Manuel Ángel Chacón, muchas gracias por estar con nosotros y por ofrecerla. Gracias a vosotros siempre. Gracias, buenos días.